comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. Com estem? Bé, molt que m'alegre, molt que m'alegre. És un bonico dia. I la veritat és que per als que fem ràdio i esta casa, la 97.7, des de fa 23 anys, fent ràdio per a València, feta per valencians, sempre ens agrada traure la ràdio al carrer i estar al vostre costat. I això és el que hem fet en este dia especial. En este dimarts, 19 d'abril de 2017, avui ens trobem així en la plaça central de Nuevo Centro. Som bons amics de la 97.7 Ràdio i avui fem un programa molt especial i molt musical de València Abierta. Tècnica en el control central, Pilar Nadal, i així, pues tot el dispositiu tècnic, gràcies al mestre David García. Que voleu vindre a passar un ratet així nosaltres a la ràdio? S'arrimeu a Nuevo Centro, que a més n'hi ha molta oferta, n'hi ha moltes coses a fer així a Nuevo Centro. Ara després ens contarà l'amic David Mazcuñán. Estan preparant moltes coses interessants en la bona família de Nuevo Centro, i així en la plaça interior on estan les escales, pues hem muntat així, unes caires, unes coses, hem muntat així una paradeta molt agradable per a passar este matí en molt bona companyia. La companyia és grata, i su presència sempre agrada. Ell li diuen Marín i Camacho, Leonardo, i és conegut en castellar o liberal com el fill del farmacèutic. Com estàs, artista? Pues molt bé, així com sempre que armem algun convoi, sempre me llogueu per vindre així a dir alguna coseta. Jo continuo sense escoltar-me, però és cascos, jo no sé. No, pues però... t'escolto molt bé per la ràdio. Sí, perfecte, això és l'important. La ràdio, molt bé, tens una veu molt agradable este matí. Pues així estem, esperant que vinga efectivament David Mazcuñán, esperant que vinga uno del meu poble, que va estar per així, ara ho contaràs tu també, esperant que vinga també per així Fran, del viatge d'Eliot, que ve a, bueno, que ha sigut número 1, després parlarem amb ell, en la 97.7, en la llista de novetats. I bueno, pues amb moltes ganes i il·lusió de compartir un dia més un programa així en exteriors en tota la família de la 97.7 Ràdio. Molt bonico, serà el matí. Cuentos que olvidé en tu desván és el primer treball de Fran, del viatge d'Eliot. I així, efectivament, ens hem convidat en ell per a que vingui en la guitarra i alguna coseta, algun dels temes d'èxit d'este primer treball del viatge d'Eliot, especialment Porque te quiero a morir. No toqueteixes els botons, que ara no sé si m'escolti o no m'escolti. Ja m'estar els botonets, Leonardo. Dic que ara vindrà Fran i ens interpretarà alguna cançoneta, passarem un bon ratet en ell i ens pegarem un bon abraç. Parlarem de teatre, en efecte, és la setena edició d'una mostra que se diu Som Riure. I ara ens traslladarà l'amic Alfred Picó què és el que han muntat per a aquesta edició. Es tracta de passar un bon rato, de riure en el teatre, que és un tema molt saludable, molt necessari per a la salut, per a cardiovascular, va molt bé per tot, va per les arrues, va ideal. Per les pates de gallo. Pates de gallo va genial. Va riure és de categoria internacional. És quasi com tindre una bona experiència, però de risa. No, bueno, i molt salubre. Que també molt salubre. Molt salubre. En efecte. Avui és un dia bonico perquè crec que és després demà, és l'aniversari de la reina Isabel d'Inglaterra. Ja veus tu, eixa família, 90 anys que compleix esta dona. Els Windsor és que són molt... duren molt. Longevos. Molt longevos. I avui és un dia molt bonico perquè després demà és l'aniversari. Que estàs en els preparatius o algo que estàs ahí... No, els preparatius, perdona que te diga, els preparatius són 3 mesos d'aniversari. Tu saps lo que les bodes estas que duren... la boda gitana que diuen que dura molt. Les bodes hindú també duren molt. Pues 3 mesos d'aniversari van a pegar-se en la reina Isabel. Home, dic jo que ja... Però se'ls aguanta. Exactament. no tots els mandataris són aixina que tiren el burro per la finestra, com és el cas de que perquè és tot l'imperi britànic, no és Anglaterra, és que saps com és, Menéndez, tot l'imperi. Sí, de Gibraltar. Hi ha, al millor, mandataris que són una miqueta més austeros. Per exemple, hi ha mandataris que van en bicicleta, que és una cosa bonica també, però te pega l'aire, fas esport, és fenomenal. Per exemple, l'alcalde, Ribó, o altre personal que va en bicicleta també. Per exemple, don Vicente Bou, que també va en bicicleta, ha vingut ací al Nou Centre en bicicleta, ara ens contarà l'actualitat del València, Club de Futbol Don Vicente. I per què diguem això? Perquè avui és el dia, no sé si és mundial o internacional, de la bicicleta, i Sílvia Tomàs, que és molt de la bicicleta, no sé què tindrà preparat per al dia d'avui. Sí. La bicicleta, és molt de la bicicleta. Sí, molt de la bicicleta. Amb sillí, tot. Tot el que tinguin de la bicicleta, un bombí, un flar, tot, en rodes, tot el que tinguin de la bicicleta. Sílvia Tomàs, artista, com estàs? Molt bé, Ximo, molt bé. Ho has celebrat d'alguna manera? O estàs celebrant el dia de la bicicleta? Encara no ha acabat, tinc idees. Bueno. Sempre en sillí, Saps que Leo és que està sempre apuntant coses. Si sempre vas en bicicleta, com celebres el dia de la bicicleta? Clar, això. Venim cap arrere. Tens que fer una altra cosa. Marxa arrere. Bueno, doncs fas, no sé. Vens en cotxe. La decores d'una manera especial, jo què sé. Vas en un tàndem, en algú, no sé. Tu, per exemple, què has fet? Sílvia, tu que eres tant de la bicicleta, un tricicle, no sé. Que no he fet res encara, vale. No he fet res, però com el ja dia és llarg... Que no estic bé de l'orella, perdona. No, però, escolta, te vaig a contar d'on ve l'origen del dia de la bicicleta i no t'ho vas a creure, no té res a veure ni en el mig ambient ni en coses saludables, tot el contrari, té un origen molt raro. Te ho conte? Això com ha sigut? Per què se celebra el Dia Mundial de la Bicicleta? No és un dia oficial perquè no és l'ONU qui ha decretat el 19 d'abril com a Dia Mundial de la Bicicleta, sinó que l'anècdota partís d'un 19 d'abril de 1943. N'hi havia un químic suís que es diu Albert Hofmann, Hofmann, sí. Com de los barcos, sí. Estos de fotos. Estos. Eso es. Pues este estava fent experiments, no?, en el seu laboratori, i un dia accidentalment va provar un poquet de dietilamina de ácido lisérgico, que és LSD. Això que era pas gasos. Un tripi. El LSD. Más conocido por el tripi. I què va decidir? Pues va dir, mira, pues el 19 d'abril vaig a prendre... autoexperimentar en mi i vaig aprendre una dosi xicoteta de LSD a veure quins són els seus efectes en els humans. Vale. La seua, la dosi considerada que fa efectes és d'uns 20 micrograms, doncs ell se va prendre 250 micrograms. Vale? I què va passar? La vida de colores, veria. Al principi no va passar res, però una hora després va començar a rodar-li el cap a l'home este. Va començar literalment, a... com a la niña de l'exorcista. Directament. Va començar a veure colors, formes caleidoscòpiques... Papallones... Bueno, lo que passa, sí. Jo no ho he experimentat, però bueno, ell ho detalla en la seva investigació molt detalladament. I per què és el dia de la bicicleta? Pues se va posar tan mal l'home... Se va posar tan boig, tan loco, que al final va demanar al seu ajudant que li portara a casa. I en aquell moment, bueno, després de la Segona Guerra Mundial, pues el cas és que no n'hi havia molts automòbils ni cotxes de motors, moltes restriccions, i només n'hi havia una bicicleta. I el seu ajudant li va portar a sa casa en bicicleta. I se veu que aquell viatge va ser, bueno, impressionant. Lo flipó. Hofmann, va flipar. Hofmann ho va flipar. O detalla tan... No sé si deuria, però puc fer una àmplia dissertació sobre l'SD, perquè, per exemple, n'hi ha unes que porten uns tripis, és que això és el tripi que coneix del món, que porta precisament una bicicleta dibuixa. Mira, doncs era per això. Ho ha vist a la televisió, que a vegades s'entré quan... És un altre tipus de viatge, podríem dir. Sí, efectivament, i és de veres, que sí que té treia el que està dient. Ara, no m'estranya que en la dosi és que se prengué el bueno de Hofmann, pues després igual li pega per la bicicleta, que li pega per els marcs de fotos, que per, bueno, li pega per el tot. Cas és que, bueno, 20 anys després, un professor de la Universitat de Illinois va decidir acombollar a tots els seus estudiants per a celebrar este dia en el que Hofmann es va prendre la dosi de LSD anant en bicicleta. No, vist què li ha passat a Hofmann? I de quin any, dius, Sílvia, que estem parlant? 1943. Bueno, pues desde 1943, per un mal tripi, per un, bueno, un mal viatge, que diuen, un mal viatge, per un mal viatge, mira, pues... El doctor Hofmann, Pues ve el Dia Internacional de la Bicicleta. Clar, això la UNESCO no... No, això la UNESCO ha dit, bueno, celebreu-ho, celebreu-ho vosaltres, però no anem a posar el setxell oficial. Ara, lo de la carn sí que se claven en això. Lo de la bicicleta no, però lo de la carn processada sí que se claven des de la OMS. Bueno, tenim un concurs en marxa, Ximo, és molt important. Correcto, volia precisament convidar al personal a això mateix, a que a través del Facebook de la 97.7 Ràdio, ahí en el calaixer de València Abierta, si voleu participeu, perquè tenim 10 entrades dobles, no, Sílvia, per anar a veure... 5 entrades dobles. Ah, ja m'ha retallat... Lo que ve a ser 10 entrades en total, però són 5 dobles perquè pugues anar en la nòvia, en l'amiga, en l'amic, en la mare, en la sogra, en la tia, en el gosset, en qui vulguis. Vale, bueno, pues 5 dobles. 5 dobles. Això ho canviarem, no sé com ho tenim ahí en el Facebook, si posem 10 dobles o 5 dobles. Tindrem que retallar, n'hi ha retallades, ara ho publicarem. Retallarem, disculpeu l'error. 5 entrades dobles. I el personal que participi en el Facebook, perquè després quan vinga Fran del viatge d'Eliot, li traslladarem el que vosaltres poseu ahí en el Facebook per a guanyar-vos les entrades. Que avui, en un alarde d'imaginació sin parangón en la història de la radiodifusió moderna, hem decidit que siga... Bé, de bon matí, demanem disculpes, no teníem la creativitat encara en el punt àlgid, però com el single és Porque te quiero a morir, que per cert va ser número 1 de la llista durant 2 setmanes, hem decidit que la gent ens conte a través de Facebook a qui i per què volen a morir. I ja ens estan fent les primeres explicacions. Està xulo, està xulo. O sigui, com, per què vols a una persona... Lo de te quiero a morir és un poc, si no és precís... morir-se tampoc. N'hi ha una expressió valenciana molt més xula, però no sé si la puc dir a aquestes hores, encara que està en el diccionari de la Real Acadèmia de la Llengua. Tira-li el valencià, encara que... Parece Camilo José Cela, quan decía taco, decía que está en el diccionari. Encara que parega mal, sona bé, no patisques. Te vull més que a un bon cagar. Home, sí, vull dir, no és fi, però... Totes les paraules per separat estan en el diccionari, sí. Ahí està, està en el diccionari. És correcto, és correcto. Bé, és una manera de dir-ho, efectivament. Bueno, per què voleu a la persona estimada, i si no és a morir, no és precís... Aquí i per què. I aquí i per què. Vale, jo poseu-ho en el Facebook i després li traslladarem a Fran i guanyareu 5 entrades... Bueno, 5 no, cada un guanyarà una de les 2 dobles. Jo estic fent un lío, me podies haver dit bé des del primer moment. 5 premis, cadascun dels premis són 2 entrades per anar al concert del viatge d'Eliot, que serà este divendres, el d'esta setmana mateixa, en la Sala Nois, que està en el carrer Sant Vicent, número 200, en front de Correus de Sant Vicent, al costat de l'AVE, si vens de Madrid, el que vulguis. La Nois, que antes no se deia la Nois. La Sala Nois, jo què sé com se diu ara, se diu la Roxy, antes era la Roxy. Bueno, ara se diu la Nois. Sala Munt. Sala Nois. La Munt. Ara és Munt, però per als concerts continua dient-se Sala Nois. El que passa és que és fins de setmana, quan va la gent allà a pegar 4 zapateos, 4 bailoteos, agarraditos, se diu Salamón, que està ahí el bueno de Caco. El bueno de Caco està ahí, que passa tota la vida. Mamma mia, Casta Caco. En Casta Caco. Tremendo Caco. I Colechant. Pues farem una paradeta, Sílvia, després a la 1:30, després del 25, després dels esports, que vinga Fran, li llegirem els oients, els missatges que ens han deixat els oients en el Facebook, val? Perfecte. Fenomenal. Farem una paradeta i ara seguida estem en Alfred Picó parlant de teatre i de risa. En un instant. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902-54-1160. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años. Por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50, 60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 20. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Estampados florales, vestidos de inspiración étnica, camisas de estilo rococó. Con MN4, en abril, Moda 1000. En abril es tiempo de moda en MN4. Los sábados 9, 16 y 23 de 18 a 20 horas, talleres para sentirte guapa y regalos exclusivos. Y no olvides conectarte a nuestro blog de moda y belleza. El mes de la moda en MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. La adaptación teatral de la oscarizada película El discurso del rey, de gira por Valencia, del 20 al 24 de abril en el Teatro Olimpia, protagonizada por Adrián Lastra y Roberto Álvarez. No te la pierdas, El discurso del rey, del 20 al 24 de abril en el Teatro Olimpia. Entradas a la venta en la taquilla y en la web del teatro. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman, te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Así seguim en directe, 12 del migdia, 47 minuts, així en la 97.7 ràdio, avui visita al carrer, que és el que més ens agrada. Ens pegarem quatre besos i ens fem quatre selfies, i el que faça falta, i a la 1:25 vindrà Fran del viatge d'Eliot i ens farà quatre cantates, així, en molt bona companyia. I en molt bona companyia estem també un xicó molt templau, molt artista, ell de Castellar, de l'Horta. De l'Horta, ell sí que és de Castellar. Que li diuen Alfred Picó. Què tal, Alfred? Com estàs? Bon dia, encantat d'estar així amb vosaltres. Una meravella. Per cert, comentàrem ja sobradament la bona actuació que tingué esta bona família de l'Horta Teatre, que l'any passat compliren 40 i 20 anys, respectivament. Mm-hmm. 40 per la companyia i 20 per la sala, o sí? Sí, sí, exactament, exactament. Sí, sí. Això és, ja ho comentàrem en el seu dia, el això, mèrit que té això. Això és un mèrit, és un mèrit enorme. Ahir estigué per allí per la sala, va vindre Enrique Fallos, que estem allí acabant de preparar el sopar dels idiotes i a l'acabar el passe que van fer i tal, diu, la veritat és que hacer esto aquí, esto tiene mérito. I enamorar, hem vist a l'Horta. Sí, sí, perquè això és d'allí, el primer que te trobes són camps i al costat l'església, o sigui que... Estem en plena natura. I a més no ha evolucionat, ha canviat molt des de fa 20 anys allò. Pot ser la iglesia, és l'únic que ha canviat, però tot el que més, l'entorn continua sent el mateix, continua aquest entorn, Horta i a dreta i a esquerra. Bastant desconeguda per a disfrute nostre des que estem allà habitualment. I bueno, tota l'especulació no l'ha matxacat excessivament, no, encara. Qui no coneix este racó de l'Horta, en efecte, i se queda en l'aparença de la pista de Silla amunt, pista de Silla avall, no descobrís un poble en una singularitat i un encant tan proper de València. Però no digueu a ningú. No, jo te diria, Alfred sí que és de Castellar, perquè el Teatre L'Horta no està en castellar, està en lo liberal. No, sí, estem parlant sempre del barri de Castellar, o liberal, evidentment. La sala està, diguem, en la zona que es diu lo liberal, però per a mi i per a molta gent tot el barri és castellar o liberal, o no tenim diferències, o jo particularment no massa, tot i que sempre hi ha aquestes coses en tots els barris, en totes les ciutats i en tots els pobles, com allí ens agrada dir-vos. Però hi ha cert pique sa també entre els pobles, mentre siga sa, bueno, n'hi ha cosa bonica, sempre, no? Sempre n'hi ha, allí per no ser més tenim dos bandes de música, dos falles, tenim dos esglésies, són quatre gats, però estem molt ben amics. Bueno, no mancomuneu, segons quines coses no les mancomuneu. Però no. Els bancs estan tots en castellar. Sí, sí, però la cultura i la sala d'Horta estan en lo liberal. És a dir, tenim de tot, barretxa. De fet, en la sala... A partir de este diumenge 24 d'abril arranca ja la setena edició, que també té mèrit fer set edicions, d'un certamen de teatre, d'un encontre de teatre, d'un convoyer teatral que se diu Somriure. Sí, sí. Molt a molt, separat o junt, molt a molt Somriure. Sí, sí, una de les col·laboradores que teníem a la sala se li va acudir a això fa uns anys quan vam fer l'anterior aniversari a Xina, vam decidir fer com esta xicoteta mostra, perquè les possibilitats econòmiques que nosaltres tenim no són moltes. La sala bàsicament se dedica a la programació escolar, en campanyes escolars de teatre infantil, però ens avellia i ens venia molt de gust com bueno, fer algo d'adults, no? I sempre en aquest caràcter que a nosaltres ens agrada, que és fer comèdia o fer humor, i veure comèdia o veure humor en el teatre. I va arrencar a Xina com en aquesta celebració, i a lo tonto, com passa en esta vida, no? Ja porta 7 anys fent-ho, peleant perquè se consolidi, o per almenys a nivell del barri, de que siga pues, bueno, pues, unes dates en les que saps que si vols veure alguna cosa de teatre d'adults i sobretot d'humor i anar a passar-t'ho bé, pues pots anar. Pues mira, jo aniria reservant en el calendari, ara que tenim tots en el telèfon mòbil, a veure que ho diga bé. La primera data, el diumenge dia 24, tot a les 7 o a les 8 de la vespre. Bona hora, però després anar a sopar a algun bon puesté que tindreu per allí en castellar o liberal. O liberal castellar, digues. Sí. Diumenge 24 d'abril. A l'altre diumenge 1 de maig també. I a l'altre dissabte 7 de maig. I les tres propostes estan molt xules. La primera, no per coneguda o per igual vista, tant en cine o en teatre, sempre convé visitar-la, i en la vostra versió més encara, Fred. Sí, són aquest primer cap de setmana, són les funcions de preestrena del Sopar dels Idiotes, una producció d'Olímpia que s'ha tirat endavant. És un espectacle que s'ha vist a València, sobretot sempre per companyies que han vingut de Madrid, a l'Olímpia i demés, amb gent més o menys coneguda. Però esta vegada Olimpia ha fet una aposta molt clara, ferma i decidida per el valencià, se diu El Sopar dels Dites, amb una companyia que és 100% valenciana. Tenim a Ferran Gadea, que és el que fa d'idiota, Casany, Toni Missó, Rosana del Carpio, Cristina García i jo mateix, que tractarem durant... en este cap de setmana de fer aquestes tres preestrenes, perquè estarem també a Catarroja, estarem també a Valldixó, i el diumenge estarem a Castellar, i a partir del dimecres de la setmana que ve, com ja tindreu segurament complida informació, vos arriba, o si no, Maria Àngeles Fallos vos se la farà arribar, estarem en el Teatre Talia de València i estarem més, crec, en valencià i un més en castellà. Bueno, pues a veure si podeu passar també part de la companyia també per la ràdio un altre dia. Evidentment, tindrem molt de temps i jo crec que seria un plaer tornar. Este diumenge, això sí, en primícia, i en esta preestrena la podem veure en castellà. Jo crec que és un espectacle que va disfrutar molt, sobretot per com està encarat la direcció de Sant Jaime, amb una humanitat i deixant fluir els personatges, i sobretot un espectacle molt divertit. Jo crec que va ser espero que sigui un dels èxits d'esta temporada. L'alineació és de luxe. Tenim a Ferran davant i això ja ho para tot. Efectivament. I després Sant Jaime en la direcció, jo crec que fantàstic. A més, poder escoltar en un text tan xulo, una comèdia tan bonica, tan redoneta, ben interpretada, i a més escoltada en valencià. M'alegre molt. I que siga Olímpia Produccions, que passa també davant d'aquesta iniciativa, també mola. Seguint una aposta decidida de la família Fallos d'anar consolidant tant el Teatre Talia com aquesta aposta per el teatre en valencià, i sobretot d'espectacles que porten a un públic majoritari, no? Nosaltres esperem estar a l'altura de la responsabilitat que se'ns ha ficat damunt, i este cap de setmana anirem demostrant-ho, i així podrà tota la gent veure-ho en castellà. Somriure 2016, continua l'altre diumenge, quan diguem, 7 de la vesprada, Xavi Castillo News. Sí, sí, ahir hem decidit... Plom en estat pur, no? Sí, humor en vena, hem fet treballar el Xavi el dia 1, el dia del treball, així. El dia del treballador. Sí. Després de la manifestació per el matí, pues, tot el món a passar un rato agradable. Ja és un habitual, Xavi Castillo ha estat moltes vegades en campanyes escolars, fent les seues rondalles i en altres espectacles. Ara ja feia diversos anys que no havia passat per allí, i bueno, ens venia de gust tornar a tindre-lo per allí, per casa, perquè jo crec recordar que quan jo portava la Sala Horta als principis, i abans que Xavi fora el que avui dia és, ja va vindre en els seus primers monòlegs, no? I allà n'érem uns quants a soles en la sala. Afortunadament avui dia porta i arrastra molta gent. Ja feia la mateixa burrera, ja era igual d'animalot, o ha anat fent-se així? Ha anat evolucionant. No, però fèiem, per exemple, recorde, el Panic al Centenari, és un barri d'allí d'Alcoll, i ja començava a fer molt d'humor sobre en este cas d'Alcoll, que és d'on ell venia. Jo crec que després ha anat evolucionant, sobretot per aquesta part més política o més social, i s'ha convertit en este bufó d'esta nostra comunitat, que bueno, que ha tingut que pelear molt per arribar ací, i que avui en dia, pues, bueno, afortunadament, segueix treballant molt, i és un, bueno, una de les persones que ja és capaç d'omplir-te una sala. I ja ha fet el principal, a més, recentment, no? Sí, fins i tot ha anat al principal, ell i altra gent, i bueno, i l'ha omplit, o sigui, no és que ha anat, és que la gent paga i bueno, i sempre és un gust veure'l, no? Perquè saps que durant hora i mitja, o sigui, no vas a parar de riure. No és que no vos estimem, en fi, Ferran Gadé, el Cassany, sí. A tu, el personal en general, al Castillo, però som molt fans de Noelia Pérez. És que entonces, el dissabte 7 de maig a les 8 tenim que estar allí aplaudint a Noelia perquè som molt fans. Home, molt jo fans. No descobric que Noelia, perquè si no recorde malament, Noelia va entrar a fer una substitució en Besos en el Vena Teatre, del qual jo ja formava part i la conec des de crec que fa 15 anys, lo menos, o aproximadament des de fa 15 anys. Jo sabia lo molt que cantava i lo bé que cantava i jo crec que ara junta Josep Zapatero ha trobat això que en castellà se diu l'orma de tu zapato, no? Perquè ell és un mala bèstia musicalment parlant, ell és un pianista excel·lent, ho va demostrar en la gala que van poder fer tots tres junts en Urban, a més és un cantant que està en el cor en el Palau de les Arts, tenia un grup abans també, o té un grup abans al marge de tot això. Jo crec que ells han juntat dos males bèsties pardes musicalment parlant, i Noelia, que té uns molts bons fonaments en el món del cabaret, perquè va començar cantant això, així fan una cosa, jo crec que és molt xula. En estos moments està Carles Alfaro donant-li una volta dramatúrgica a l'espectacle, i donant-li encara més si cap un sentit i un molt bon sentit, en el qual jo crec que va ser, i crec que si no m'equivoco és el primer dia que ho podrem, que aniran testant en públic en este nou format, inclús més ajustat de temps. Alfaro li ha pegat una patineta, sí, des de fora, que sempre va molt bé, no? Perquè moltes vegades quan els creadors mos juntem a crear, si no tenim algú entre allà fora. L'espectacle, no ho hem comentat, és Two Ladies or Not Two Ladies, ja ha tingut molt d'èxit i tinc també moltes ganes de que vinguin també un dia. Estan tenint diverses vegades, sí, és una aposta segura i molta gent de la companyia havia anat a veure-ho i diu, això ho podien portar-ho allí al barri, no? I jo vas dir, perfecte, és fantàstic, és una de les coses que més poden agradar, inclús a gent jove, inclús a gent que no li agrada el teatre, perquè és com un concert teatralitzat o teatre molt cantant, no? Perquè hi ha moltes cançons. Quan s'ha esmentat la gala per al grup editorial Premsa Valenciana i la presentació d'Urban, que tindrem el gust de disfrutar-vos en el Palau, que fareu, pues, això tu mateix, Noelia i Josep. A Josep feia el paper més de seriot del típic músic i pianista que de quan en quan pega un toquet, però poca cosa. Una però sí, el veig... Sí. Que pareix que siga Gurruchaga vestido de mi tia Carmen. Gurruchaga i Mariano Rajoy. Sí, Mariano. Està ahí... O sea, que també fa burrera, no? Sí, fa de segon lady, en fi, però també toca molt el piano i molt bé. Sí, cantant també, sí. La veritat és que jo crec que tenim un programa fantàstic, són tres espectacles de molt de nivell. Aquell que vulgui vindre a veure els tres té un abonament per 30 euros, és a dir, per 10 euros per l'espectacle, jo crec que és un preu superraonable, anticrisis, que diríem. Tenim molts abonaments, ja tenim vora un centenar d'abonaments, molta gent que demana per a Xavi, molta gent que demana per al sopar, molts desconeixen Two Ladies o No Two Ladies, i jo els animo a aquells que no ho hagin vist mai, que s'acosten, perquè és algo que des de logo ompli tots els sentits i els agrada. I bueno, sobretot no eixiran decebuts i podran després anar-se'n en un fantàstic sabor de boca. Tot l'altre són apostes fermes, segures, i en fi, jo espero que aquell que vinga se ho passi tant de castellà, de lo liberal, com de Mafar, com de Pinedo, i totes les pedanies del sud. De Gandia també, a més. De Gandia, si vale, algun despista també pot vindre. Te donen un descompte per l'autopista. Se per 10 euros, sí. Se per 30 euros, som riure. Gràcies per fer-nos somriure. A més, fem economia de proximitat, perquè se queda en el territori els diners, i això també està molt bé. La gent que vull ganar també pot, a través d'internet, en instantticket.es, traure les entrades, i si no, les mateixes estan aquí, és del Teatre L'Horta, una hora abans de la funció, pot anar allí i donar les gràcies a la Cooperativa Elèctrica de Castellar, a Caixa Popular, al Pollos Planes, a l'Ajuntament i Generalitat, perquè sobretot els tres primers, perquè són entitats locals d'allí, pues, col·laboren tots els anys en que això siga possible i puguem tirar endavant. Amunt, somriure. Moltíssimes gràcies. Sort a teatre. Gràcies, Alfred Picó. Gràcies a vosaltres, com sempre, per rebre. Gràcies, Bonico. Anem a les notícies i seguim en l'actualitat esportiva. Servicios informativos. Es la una, buenas tardes. Los funcionarios de la Administración General del Estado y del Ministerio de Justicia recuperarán en la nómina de abril el 50% de la paga extraordinaria que les quedaba pendiente de cobrar desde que fuera suprimida en Navidad de 2012. El sindicato CESIF, que ha recibido la información de la Dirección General de Función Pública, ha expresado su satisfacción por la medida, aunque ha exigido que se extienda a los empleados públicos de todas las comunidades autónomas y de los ayuntamientos que siguen sin cobrar esta paga, eliminada dentro de los recortes que ha cometido el gobierno de Mariano Rajoy. Cambiamos de asunto. El PSPP y Compromís han criticado hoy la concesión del tercer grado penitenciario al expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. La juez de vigilancia del juzgado número 3 de Madrid tomaba la decisión ayer por la tarde, pese a la oposición de instituciones penitenciarias. Fabra, recuerden, cumple condena de 4 años en la prisión de Aranjuez por defraudar 700.000 euros a Hacienda en el marco del caso Naranjax. Seguimos con más cuestiones. El gobierno valenciano ha condenado esta mañana el ataque sufrido ayer por una mujer de 28 años en la calle Caballeros de Valencia. Supuestamente fue apuñalada por su expareja sentimental, que ya ha sido detenida por la Policía Nacional. Según el delegado del gobierno en la comunidad, Juan Carlos Moragues, la joven permanece hospitalizada, estable, pero en estado crítico. Sepan, por otra parte, que la Asociación Valenciana de Agricultores pide rebajas fiscales a los agricultores afectados por la sequía y por el calor. En concreto, Aba Asaja reclama al Ministerio de Hacienda que rebaje la tributación por módulos. El presidente de la asociación, Cristóbal Aguado, ha lamentado una situación que, según dice, dura ya 4 años. Aguado asegura que la tributación por módulos se ha traducido en unos sobrecostes para los agricultores que superan los 7 millones de euros. Y ya en cuanto al tiempo, según la Agencia Estatal de Meteorología, jornada la de hoy, que seguirá marcada por cierta inestabilidad en el interior de la comunidad, una zona en la que se están produciendo lluvias débiles y dispersas que también podrían afectar de forma ocasional a algunos puntos del litoral. El viento flojo, de flojo a moderado del nordeste, y las temperaturas sin cambios. A esta hora 16 grados en Valencia. 1 de la tarde, casi 3 minutos. De momento es todo. Más información aquí en menos de una hora. Más noticias también en la página web de Levante, el Mercantil Valenciano, en Levante Televisión e Información Deportiva, en la edición digital del periódico de Superdeporte. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer, con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS, es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Tus fantasías ven. El fantasma de la ópera. Hoy no me puedo levantar. Mamma mía. We Will Rock You. Los Miserables y muchos más. Daniel Dijes presenta en concierto un recorrido por los grandes musicales de los que ha sido protagonista. Calle Broadway, la gira más esperada, llega a Valencia el sábado 23 de abril. Un concierto que no te puedes perder, en el que interpretará canciones como esta. Recuerda, sábado 23 a las 10 de la noche en el Palau de les Arts Reina Sofía, calle Broadway. El nuevo proyecto de Daniel Dijes en Valencia. Venta de entradas en El Corte Inglés y taquillas Palau de les Arts. Recomienda la 97.7 Radio. ¿Busques coche? Vine a la Fira del Vehicle Selecció Ocasió. Més de 700 vehicles revisats i en garantia. Del 22 al 24 d'abril a Fira València. La millor ocasió per estrenar cotxe. Tenim la 1 de la vesprà i 5 minuts. Gràcies per acompanyar-nos. Estàs en casa Esta és la teua ràdio en valencià per a valencians i valencianes, clar que sí. Així estem en València Abierta, avui un programa molt especial. Ens hem vingut així a la bona companyia dels amics de Nuevo Centro, en la plaça central de Nuevo Centro. Estem en este programa en directe de València Abierta. Ara a la 1:30 i 25 tocaetes vindrà Fran, el viatge de Elliot, per a interpretar-nos algunes cançons en un acústic en un dia de festa. Però, esperant que arribi Fran, deixeu-me que confesse que ben lluny de ni Alfred Picó, ni Leo Marín, ni este servidor de tots vostès, els que estan triomfant este matí, estan emportant tots els selfies, totes les fotografies i els besos del personal, és l'alineació de luxe que avui tenim en esta xerrada esportiva i valencianista que fem cada dia. Don Vicente Bau, que ha venido usted con... Usted se deja caer ese flequillo, con ese... Usted parece un Cary Grant de ahí de Benicàssim. Yo te tengo que decirle que me he puesto aceitado un kilo de espuma, pero es imposible sujetar ese pelo lacio que tengo. Ahora bien, Manolo le cuesta también sujetar el pelo que tiene. Manolo es Manolo Montal, de todos conocidos. Su... ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? Yo siempre le digo que la única cosa que frena la caída del cabello es la baldosa. Correcto. Ahí el cabell para, ja no cau més. Encara que vulguis, a partir d'ahí ja tota consideració que puguen fer crec que està de sobra. Ningú podia imaginar la imatge de gentleman de Manolo Montal sense la seva relluent calva, però la mata de pelo de Don Vicente és convinguem que category. Home, esto està ja hors category. Bueno, anem a parlar del que porta el dia en l'actualitat futbolera. Ara xerrarem una miqueta del futur de com el vegeu, de Paco Ayestarán, el nou míster valencianista, i de lo que puga passar amb ell la pròxima temporada, tema de debat en el valencianisme. A mi m'agradaria que arrencàrem en la portada avui de Superdeporte i en el mal rotllo que hi hagué en el camp i després en el túnel de vestidors, especialment en Neymar. Provocador titula avui Superdeporte en el partit del Barça-València de l'altre dia, en el que hi hagueren coses dins i fora també. I l'altre dia Santi Mina va declarar, després del partit, que havien eixit botelles per ahí volant i que estos del Barça no saben perdre. Oiga, Vicente, es lo que tenemos. Yo le voy a decir... Levantamos pasiones. Sí, efectivamente. Y tengo que decirle que Neymar Jr., igual que es un crack jugando a fútbol, es un tipo realmente sospechoso de todo. Ya no... Más tonto que una sandalia brasileña. ¿Usted ha visto las sandalias? Más tonto que una pargata brasileña. Pero es que montan polla y siempre... Además, ojo, un tío que siempre te viene con lo mismo, que yo cobro más. Eso le pasa al Valencia y a cualquier defensa que ha tenido Neymar en su carrera. Ahora es así. Le mete usted un soplamocos y lo manda usted para Río de Janeiro. No, yo le digo, yo en la 97-7, ¿qué? Tu junior y el senior también. Exactamente. Yo creo que es un bacalao. Y ojo, el Valencia estuvo muy bien dentro del césped cuando acaba el partido. No creo que fueron Mustafi y Barragán. Barragán iba más encendido, pero supieron frenar y no entrar en la provocación de este pollo brasileño, que luego siguió en el túnel de vestuario, que manda la nariz de la cosa. Cómprate un túnel de vestuario con toda la pasta que tienes y déjanos en paz. Túnel de viento y te vas a tomar por el mismo. Home, és normal que Neymar estiga nerviós, s'acosta la data de la declaració de la renda. Ja sabem lo que comporta això. En Guatemala. En la família Neymar. Sí. I després el problema de Neymar és que Neymar està agafant unes actituds, companys, que li estan fent arribar al nivell d'impopularitat de Cristiano Ronaldo amb molta menys edat, el qual pues, té el seu demèrit, per dir-ho d'alguna manera. El problema de Neymar no és que faci una lambreta, un canyo o un barret, perquè això ho fa quan està guanyant. Quan estàs perdent, si no t'ha eixit, li dones la mà al contrari i te'n vas a casa. Per exemple, el que fa Messi. Què ocorre? Que quan tu facis accions tan espectaculars, quan vas guanyant i quan vas perdent preses aquestes actituds, comences, tendixes a pensar que Neymar no fa això per l'espectacle perquè siga bo, sinó que ho fa per humiliar el seu rival. I el diumenge va ser una bona mostra de que Neymar no sabe perdre. Ahir els companys del dia després, en el seu programa, tragueren un vídeo prou significatiu, però no hi ha més del València. Té una bronca amb Jordi Alba faltant-li el respecte, perquè no li passa una pilota, Jordi Alba li contesta, bueno, ell li diu algo a Jordi Alba, Jordi Alba li contesta, i ell comença a espetar-li a Jordi Alba pràcticament en la cara, quin problema tens, però tu de què vas, quin problema tens. Eso lo dijo Jordi Alba a Neymar. No, Neymar a Jordi Alba. Pues Ruber, que es el representante de Jordi Alba, tomará medidas. Yo, el que vos diga es que es evidente que este es un chicón que está, que es un excelente futbolista, ningún dubte, però que jo crec que està molt mal aconsellat i que aquests mals consells fan que la seva imatge, i a més ell tindria que tindre una miqueta de compte, perquè a més ell és imatge de moltes marques, és un icono mediàtic, però lògicament això va en detriment d'ell i de la seva imatge, i és que el seu comportament va ser totalment fora de lloc en el partit contra el València, perquè és un dels jugadors que al moment està demostrant que no sap perdre. Vull dir, tu pots ser, vull dir, Messi és el número 1, indiscutible. Messi acaba el partit i no va fer res, va donar la mà al rival i se n'anà al vestidor. Este senyoret pues, va tindre el comportament que va tindre i per això pues, cada volta és un futbolista que causa pues, més rebuig de cara a la gent del que fan la resta de companys. A mi, jo insisto, a mi eso que siempre va diciendo, es que lo dice no solo al Valencia, en muchos partidos. Sí, sí. Y también lo hace Suárez ya. Suárez lo ha copiado también. ¿Y tú cuánto quebren? Eso es de ser maleducado, imbécil. Una volta ja ho va fer. No és per... A veure, d'això no se pot treure ningú ni lliçó positiva, i menys per als xicons que estan ara mateix jugant en fi, les seves categories i en les acadèmies i de més. Però mira, per al valencianisme jo sí que trec una lectura positiva. Algo bé faria Barragán per enfadar-lo tant. La veritat que va ser un partit... Desquiciar-lo. Exacte. Millors que jo recorde en la samarreta del València d'Antonio Barrapán. Jo crec que Barrapán, com vostè bien dice, o Barragán, com digo jo també a veces, lo tiene puesto ya en Facebook y en Twitter y en todos los lados, dejé seco a Neymar. Y lo sacó, ojo, y lo sacó de quicio, porque no hizo una sola jugada decente. O completa, no. O completa en todo el partido, más que un tiro cruzadito que le tajó este Albert revivido que... Que revivió Barcelona de forma deslumbrante. Yo creo que el domingo Barragán estigue al nivel que va a estar prácticamente toda la temporada pasada y que va a hacerse y que le va a hacer ser el titular indiscutible de la plaza. Yo creo que el domingo recuperaremos o va a recuperar el mal nom que habitualment li fiquem en les retransmissions de la 97.7, que és Steve McBarragan. Va tornar a ser McBarragan perquè... Steve McBarragan, perquè va estar extraordinari. A mi me gustaría añadir no solo Barragán, yo creo que todo el valencianismo en general, o el Valencia Club de Fútbol en particular, estuvo bien en ese partido contra el Barcelona, pero hay que avisar que Barrapán no puede jugar el partido de mañana contra el Eibar aquí en el viejo Coliseo, porque está sancionado. Acumulación de amonestación, le toca a Cancelo. Es que el Cancelo, si nos fijamos, jugó ya unos minutitos en Barcelona, yo creo que para ir cogiendo el ritmo que le corresponde para el partido de mañana. Cancelo, que quan està en el seu millor moment realment fa una aportació sobretot en atac i de sorpresa i de estímul en moments en què el València necessita coses diferents, però és de veres que en defensa deixa que desitjar. Veurem en aquest partit i ho escoltarem en la 97.7 ràdio 20:45 des de les 8, des de les 20 hores, així en la teua sintonia, este València-Eibar que també es promet molt interessant. Leo con fruición, como siempre acostumbro, sus artículos, don Vicente. Y leo además el entresacado en Superdeporte, página 7, una jornada alucinante. Digo, este resultado, el del partido contra el Barça, tiene mucho que ver con la disposición táctica de Ayestarán. Sí. Ahora podemos hablar de este asunto, si le parece. Y con su capacidad para devolver la alegría que habían perdido los jugadores. Es verdad que está teniendo importancia... ascendente sobre los jugadores y se está notando el toque Paco. Yo veo en Paco Ayestarán, veo dos cosas claras. Una, que ha cambiado la rutina, que eso es muy importante. Dos, que ha hablado, más que entrenado, ha hablado con los futbolistas y les ha cambiado el chip. Y eso es vital. Pensemos que la primera semana que se queda solo les mete doble sesión, luego va a la peña, luego voy para acá, luego hace entrada libre, la luego, paelleta en el Saler, eso también va muy bien. Me voy a la playa, es decir, está haciendo cosas para cambiar. Y yo nunca he sido un fiel seguidor de Ayestarán, es una realidad. Pensaba o pienso que es un parche. Ahora vamos a ver a dónde llega, porque indudablemente en los dos últimos partidos de liga con Ayestarán en el banquillo ha habido un cambio de actitud. El Valencia Club de Fútbol, tuvimos a Negredo marcando ese gol del triunfo contra el Sevilla en los escasos minutos finales, pero es que el empate no era justo tampoco. Lo que había sucedido hasta entonces, el empate era injusto. Y frente al Fútbol Club Barcelona, dejándole, hombre, el Barcelona te ataca, eso está claro. Pero tú no perdiste nunca la idea de atacar, nunca la idea de contraatacar. Y yo veo un cambio, hombre, con respecto a Gary Neville, es indudable que lo hay. Ahora, el que se va a jugar su futuro en los próximos partidos. y después de las palabras de García Vitar diciendo Ayestarán puede ser nuestro futuro, yo creo que es Paco Ayestarán, me guste más o me guste menos. ¿Tú el veus? Si eso continúa y sin a final de temporada, pues, pero la próxima temporada, ¿no? En el esposo no antes el Nidair, está Miki, que siempre dona goig sentirlo, porque disecciona molt bé les situacions i les possibilitats, i ell diu una cosa: si ara Paco Ayestarán aconseguís, com deia Vicent, més números, encara que la idea de Suso poguera ser el canviar entrenador a final de la temporada, que no ho sabem, tu com vas anar a l'amo i que hi diga: a veure, els dos amics meus els tirareu perquè no guanyaven, que eren Neville i Nuno, i este que guanya també el voleu tirar? És complicat, eh? Per tant, jo crec que si Paco ja està continuant este nivell de resultats, té moltes possibilitats de continuar. I sobre el que deia Vicente Bau, ja vos digui ahir que el dijous tinguérem a Guillerme Siqueira, i una de les frases que a mi me va cridar l'atenció és: ahí estaran ja rentat mentalment. Vull dir, no té res que veure. I el que deia Vicent, i si es doble sessions, i si agarrar-los un dia al Saler, que no entrenem tot el que tenien que tenir, és igual, però ja no estàs veient les mateixes, que vull dir, ell ha volgut canviar rutines per a rentar mentalment al futbolista i ho ha aconseguit. I a mi Miqui contava una anècdota que ja abans li contava a Vicente, que és molt cridanera, no?, de moltes voltes com funciona la ment del futbolista. Quan Miqui guanya la Copa d'Espanya del 2001 en València, amb el València Vijusa, estava la lluita interna dels equips que tenien una sala de vídeo per a preparar el partit del l'endemà, i els dos equips volien la mateixa hora, que eren les 6 i mitja de la vesprada. Total, que al final l'organització, com pesava més el Pozo de Múrcia, li dona al Pozo el saló de vídeo, i a València Vijosa li dona a les 5 de la vesprada. La ment del futbolista és: ja mos han fet el 1-0, ja comencem perdent, ja la primera lluita que tenien que guanyar ja l'han perduda. A mi, que se li encén la bombilla, que és un fenomen en l'aspecte de la motivació, diu: mira, no anem a anar al saló de vídeo, i se n'anem a anar al cine, en una condició: quan anem al cine, tenim que passar a les 6 i mitja per la porta de l'entrada del saló de vídeo, que és quan ells acaben, i dir-los que nosaltres no és que entrem després d'ells, és que se n'anem al cine. Això ja va fer canviar la mentalitat. Tu mira la tonteria, eh? Però la mentalitat del jugador ja no era la de i sin perdre, ja és, ells ja guanyen la seva batalla, però nosaltres ja guanyem una altra, que és fer-los veure que no tenen la sala de vídeo, molt dona igual. I jo crec que Paco ja estaran en aquestes xicotetes rutines. I també no oblidem una cosa: el missatge. Un dels problemes per a mi perniciosos en guany del València és que mai no passava res. Perds 7-0 i no passa res. I l'entrenador fa un desgavell en un canvi i no passa res. I tal futbol està arribat tard a l'entrenador. I el palo a Febuli, encara que no ha sigut tot el palo que volia el club, perquè està el conveni amb AFE, que s'ha de respectar, però també el palo a Febuli li ha mostrat a esta plantilla que uno no pot fer el que li dona la gana. Sí. Va sumant. Yo creo una cosa fundamental en el mundo del fútbol y en el Valencia Club de Fútbol en particular, y es que al fútbol tú disputas el balón con los pies, ¿de acuerdo? Sí, ¿no? Afirmativo. Vale, pero se juega con la cabeza siempre y en todo momento. Correcto. Y si tú la cabeza la tienes bien, si tú estás motivado, si tú eres optimista, si tú estás positivo, juegas mejor a fútbol que si aquí estás gripado teniendo las mismas piernas. Ojo al dato. Una cosa, Mustafi cumplís 24 anys. Me dices una coseta, Ximo. Sí, home, claro. Quan estem parlant del tema d'Ayestarán, està ara mateix en roda de premsa, està informant més amb Afolgado, ha descartat parlar de la seva continuïtat. Ha dit que no és el moment ara mateix. Passant palabra. Correcte. No, inteligentemente. Ojo. Inteligentment. Molt bé. Bueno, seguirem si voleu parlar del que puga aportar. Xerixef no està per a demà. Problemes de cicatrización de la lesión del trencamiento de fibras. Pues ya hemos hecho ilusión que contra el Eibar ya... Sí, pues no va a estar de más, no va a estar de más, y va a ser también muy dubtosa la suya presencia para jugar diumenge en Getafe. Bueno, pues ya voldríem que Xerixef, porque tenemos un pálpit, don Vicente, de que sí. Denis va a hacer cosas importantes en el Valencia, ya será la temporada que viene. Me temo, aunque está en Cali. Que va a meter el gol en el Bernabéu. No, jo l'únic que volia rematar al voltant del que estàveu comentant, avui també en Superdeporte traslladen així els companys el fet que Mustafi, per exemple, complís 24 anys i que Fallé pague l'almorzar. Això és molt valencià. Sí, senyor. Això ho pague jo. I va Mustafi... Molt imbuït, molt imbuït. Ale, va, almorzar, pató. Va, blanc i negre, olives, xafaes i cacau i tramús, pató. Això queda molt... Queda bonito. Ver a Mustafi pagando el tramús, a mí me parece una foto rompedora. Y cosas que han animado mucho a la afición. Diga. 24 años. 24, sí. Ojo, es que es muy joven. ¿Quién los pillará? Y le pedimos que sea capitán general ya. Hombre, y es más joven que el portero. ¿Que cuál? El portero de Manolo Montano. Que Chaume. Más joven que Chaume. Es que Chaume parece Chaume que sea un recién llegado. Fíjese lo que es la pues, teoría. Como recién aplegado, es. Sí, sí, el no, que pasa es que la edad 25 de Chaume per 24 de Mustafi. Ojo, pero... Un Mustafi que en el Camp Nou va a tornar a estar a un nivel superlativo. No, no, va a ser... Anava a dir-te, va ser el Mustafi de l'any passat? No. Jo vaig veure en Mustafi en el Camp Nou millor que l'any passat. Però és que fue, ojo, un internacional alemán. Sí, sí, sí. Atento, 24 años. Es que son todos muy jovencitos. Si es que Chaume, que es de alguna forma nuestro portero, o mi portero, entre comillas, aunque hay que reconocer que Valdés hizo un partidazo fuera de lo común. Pues de lo de Alves el otro día, en fin, no tiene complicado, Chaume. Lo de Alves, perdón. Y Ryan es un porterazo también. Correcto, son todos buenos. Se tiene una creilla por calentar los porteros este estío. Como siempre. Es que tradicionalmente... Es tradicional, correcto, que el Valdés tenga una creilla que venga porque sí. Tenemos porteros. Sí. Pero esta vuelta no es que tenga dos y tenga que ir uno, es que entre tres. Sí, sí, sí. A ver qué fa el València. A ver qué fa Suso, que té molta faena, com ja li va dir l'Eijun. Yo no creo sé, que tipo. Manolo sabe qué hacer con los porteros, ¿eh? Yo tendría tiene una teoría. Yo tendría molt clar, vull dir, per fitxa, per edat, per progressió dels altres dos, crec que és el moment de vendre a Diego Alves, que té bon cartell, i que d'atenir els altres dos, per moltes circumstàncies. Què passarà això? Pues com sempre, la crítica. El dia que es caun dels altres dos, bé siga Jaume, bé siga Ryan, i fes alguna pífia, que tots es porten la fan, és que tenim a Diego Alves i l'hem venut. Sí, però hi ha que prendre decisions. I sobretot, ara, a mi el que més me pot estar preocupant d'este tram final, que a mi m'encanta que el València guanyi, que ja ha deixat de patir, i és la part més positiva, però la part més negativa és que esperem que este tram final de campanya en el que se pot maquillar una miqueta tot el mal que s'ha fet, que no maquille les decisions finals. Respecte a jugadors, vols dir, alguns s'estan reivindicant, ara mare també. Sí, però ja ho sabíem. Ximo, la gran pregunta és, jo sé que Barragán complís. Aprofita per l'any que ve Barragán o no? La pregunta és, me torne a fiar d'ell? Eso es. Jo sé, correcte, complís. Me torne a fiar d'ell? Parejo, complís. Me torne a fiar d'ell? I esa va ser la gran pregunta que va tindre que afrontar Suso García Pita. Este xiquet, Santi Mina. Sí. Sí. Sí, lo quiero. Sí. Lo quiero para que porque lo queremos todos. Vale, pues ya está, este sí que y es que va a mes, es que es una no que va a mes. Yo le voy a decir una barbaridad. ¿Saben a quién vendería yo en el mercado de verano? André Gómez. Yo también. Que decimos que es el gran crack del Athletic Club de Fútbol y por ejemplo, en Barcelona, frente al Fútbol Club Barcelona, en el último partido para mí era el único que restaba en el Athletic Club. Estigué malamente a nivel de creación, pero a nivel de esfuerzo es ser que va a estar a la altura de compañía. Esforç correcte, però jo crec que és una persona... Ara, la meva teoria, i aprofite que no està folgado perquè si no vindria i me pegaria dos calbots, és que André és més bonico que vos. Perfecte, pues estamos de acuerdo otra vez, señor Montal. Això té una lectura, que podríem fer i podríem reflexionar, eh? Enguany, dos gols, dos assistències, i dius, la temporada no és bona. Correcte, de l'equip. Però és que... L'any passat, que va ser una molt bona temporada, quatre gols i una assistència. Ja, Manolo, però és que són futboleros, nano... Fa coses que són tan difícils de veure en el futbol d'avui dia. Sí. L'home bonic de veure guanyar. Ja, però ojo, no li pegue me voltes. Hace coses molt bonites, però jo li vi lanzar tres contragolpes del Barça. Por exceso, por passar-se. El exceso està mal en el futbol com el defecto. Oye, perfecto. Tenim així en la tauleta de València abierta. Futbolero, vamos. Un xoto que porta el València en la molla de l'os. No li digo nada. Bueno, és el líder cantant d'Alma Mater i el que faça falta... En el viaje de Elliot, que es Fran. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Aquí encantado pues de volver a veros. Aquí a unos amigos. Estamos aquí charrando el Valencia un rato. Dice, espera, hacer la transición, que Fran también nos diga lo suyo. Mira, hoy hay una cosa muy bonita que está en Superdeporte y es publicar, que envieu les fotografías, y tanto online como en papel, com celebrareu la victòria en el Camp Nou l'altre dia del València. Qué buena, ¿eh? ¿Tú dónde lo viste? Yo lo estoy viendo en casa y luego quedé con amigos para celebrarlo, porque vamos, o sea, la alegría, además, vosotros que me veis a lo mejor por redes y tal, yo no la escondo, porque vamos... La samarreta, la bufanda, y te veía a pitar, pero... Con mi señora me bajé además ahí a la Plaza del Negrito y estuve celebrándolo. Yo tengo que decirte que seguro que antes del partido no había... Habías quedado con los amigos porque no tenía buena pinta eso, ¿no? Estaba un poco acojonado, Estaba un poco acojonado, pero bueno, oye, el partidazo, Partidazo. Como me gusta, y además fastidiar a los culés. O sea, que... son todos, en el resto de la banda son todos de, son del Barça, culés. O sea, imagínate la alegría que llevo yo. Es de esos días en que uno la disfruta al doble. Eso es. Aquí soy el cantante, aquí hay que ser del Valencia Leches, cambiarlo ya de una vez. Y por eso te has venido solo, enano, todos se quedan ahí en la furgoneta. Oye, Fran, pues nada, que gracias por venir. Ara estarem un bon ratet en tu, parlant de cançonetes, parlant de concert, de sensacions que estàs tenint en este, los cuentos del desván, que olviden el desván, però anem a veure. Vull fer-te una última pregunta futbolera. Tuvieras tú que renovar a Paco Ayestarán, tuvieras ahí el informe que le mandas a Suso, para que Suso se lo mande al chino, a Lim, para que lo, perdón, al de Singapur. Yo confío en él. Yo sí que lo renovaría. Hoy por hoy lo renuevas, sí, a Paco. Yo creo que además se lo merece. ¿Tú no le darías una vuelta a Paco por Nuevo Centro para que se vaya a alguna de las tiendas estupendas que hay en Nuevo Centro para que se compre unos trajes un poco más apañados? El traje era elegante. El traje era muy bonito. Ese traje es el Fica Guardiola. Era el de la boda, me perdamos. Ese traje es el Fica Guardiola y vamos. Es por todas las revistas que barrigen moda y sport y tal. Es el Fica Paco. Y estarán. ¿Qué pasa? Que el escalvo no mosque de pestañas, no. Que iba muy apretado. Pero a mí me gusta. Además, a mí me gusta la gente que es diferente. Y me gusta. Porque el tío tiene su estilo. Este es el meus. El resto son tus iguales. No mola. Yo les aplaudo a los dos, pero Guardiola no se pone ese traje ni loco. Revise vos el tache que duya Guardiola el día de la semifinal de la primera Champions en Londres contra el Chelsea. Y ya me dirá. Que se ponga lo que quiera. También tiene razón. Si guaña. Sí, ganando como el otro día, que se ponga. Como si va de la carterana. Ahora parlarem una miqueta de música en un valencianista de... ¿No nos harías un poco? ¿Es mucho pedirte hacerte un golpe ahí a capela de la cancioncita? ¿Es mucho pedirte? ¿El sentimiento? Hombre, okay. Si me lo pedís así, para despedir la sección deportiva y entrar en la musical. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Y además la vamos a hacer en valenciano. ¿Vols agarrar que la fas en el micro este de aviador o en este va bé? El micro de aviador. Esto va, ¿no? El micro de aviador. Bueno, el conductor del helicóptero. Está bien, no, todos los días. Tira-li, nano, ¿cuánto juegues? Sentiment, yo te estime, València, sempre amunt el nostre crit de guerra. Resona en Mestalla i en la curva nord, units som la teua afició. I d'orgull tu llauraràs la terra, sentiment per l'escut i senyera. Sempre junts jo camine, València, donaria la vida per tu. Vamos. Más que eres choto, che. Y te confieso por el Valencia lo que haga falta, porque he venido con unas decimillas de fiebre, pues. O sea, que es más complicado cantarlo en directo. Y a capela. Te lo agradecemos. Bueno, pero estás para echarte ahora una cantata y sí, cuatro siempre, risas, ¿no? Siempre yo con mis amigos lo que haga falta. Gracias, Bonico. Manolo Domicente, muchas gracias. Gracias, un placer. Señor, una chiquiteta pausa y estemos en el viaje de Helio. Cuentos que olvidé en tu desván. Y anuncian un próximo concert de Fran y la seua cuadrilla. En un momentet, ara tornem. Soy un tipo corriente. Soy un crossover. Un amante de los crossovers de diseño. De la tecnología, los detalles, la capacidad. Un amante del nuevo SsangYong Tivoli. Desde 13.900 euros y con 5 años de garantía, nuevo Tivoli. I love it. Ven a probarlo a Aquamotor, concesionario oficial SsangYong, único para Valencia y provincia. En Avenida del Puerto 183, Valencia, aquamotor.es. Mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años, por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50, 60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 22. Busco un rinconcito en el olvido, allá donde la este lugar para valientes con mil adicciones y ganas de perderse. Sobrio hasta las 6 de la mañana, te busco en tu rincón y en el cajón no encuentro balas. Perdona, amiga mía, nunca fui muy convincente, pero entre mis razones tendrás que aprender que maldigo al horizonte que me trajo aquí contigo. No puedo renunciar a un sueño que nunca he vivido. Me pongo los zapatos, caminante no hay camino, y me pongo a temblar porque te quiero a morir si no estoy contigo. No puedo respirar, me duele no estar vivo, y es que me falta el aire y habla la locura. Maldito sentimiento que me siembra la duda, me dice que soy yo, que ya no soy lo suficiente, me dice que estoy loco ante los ojos de la gente. Bueno, pues ya lo sabéis sobradamente, esto se llama ¿Por qué te quiero a morir? Eso es querer, de verdad. Sí, señor. Y es el tema bandera, el primer single de estos cuentos que olvidé en tu desván. Teníamos ganas de que llegara ya a nuestras manos, lo presentamos en su momento en la 97.7, ahí en tu casa. Este álbum, que es un álbum de sueños, porque es un sueño cumplido para el viaje de Elliot. Sí, señor, y Fran está con nosotros, ya nos ha, ya hemos abusado un poquito de él interpretando este sentimiento valencianista. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, la verdad es que muy contento y muy agradecido. Voy a daros las gracias, ya que estamos aquí en persona, todo el apoyo que nos estáis dando desde la 97.7. Porque fue esa falta, don Leonardo, ¿a qué sería? Efectivamente, bueno, tengo que decir que la canción del sentimiento valencianista, te tengo que decir que cada vez que la escucho tiene mucha madera de himno, porque se me ponen los pelos de punta, ¿eh? Pues de aquí a poquito la vamos a tener ya, por fin, la versión en valenciano. Todo llega, ¿no? Como siempre. Igual que llegó Cuentos con el viento de Usman, la vamos a tener dentro de muy poquito y oye, pues muchas gracias. Y bueno, el agradecimiento también es mutuo, porque yo creo que si algo caracteriza a la 97.7 Radio es el apoyo a todo lo que huela a Valencia, ¿no? Desde el consumo de productos valencianos, sí, que es verdad. Y consumo de música también hecha por valencianos, sentida por valencianos, y tengo que decir aquí una cosita que me llegó al corazón. Venga, ¿te la has preparado? No, no me lo he preparado. Mira, lo acabo de pensar hace un segundo. Se te debe venir. No, pero lo estaba recordando que hace un par de semanas, Fran, escribió un tuit en su Twitter personal, dando las gracias a la 97.7, porque decía que había sido el primer número uno que había obtenido. Eso. Este Te Quiero a Morir. Y yo creo que para la 97.7 sí que es un orgullo el haber sido la primera emisora que lo ha puesto en lo más alto, que yo creo que es donde va a estar luego en otras muchas cadenas, pero que bueno, en Valencia haya sido la emisora de referencia en Valencia, haya sido la que haya puesto en el número uno al viaje de Elliot, y además que tomaba el relevo de otro número uno que era también Los Valencianos Nada Que Decir. O sea, que eso también, bueno, pues un poco reivindicar aquí a la música hecha por valencianos, a los grupos valencianos, que tenemos muchos. Si Valencia dicen que es la ciudad de la música, pues sí, bueno, no sí solamente de la música, de bandas de música, sino también de grupos de música y cada día más. Y qué agradecidísimos de verdad que estamos todos los músicos por todo el apoyo que nos prestáis, no solamente el viajero, como tú bien dices, los amigos de Nada Que Decir y todos. Y cuánta falta hace de verdad que la gente apoya, pues eso, a lo nuestro, ¿no? Entonces, pues desde aquí todas mis gracias y siempre eternamente agradecido, querido. Bueno, y después de esta batalla de flores, que yo pensaba que era en julio la batalla de flores, pero es bueno, que pues, no. Entonces, que ahora sí, parece en abril llega, empezamos ya la entrevista. Llega la invitación. Y la invitación es para que cinco de vosotros, sí, tú mismo si quieres, puedes optar a irte gratis, porque te invita Fran el viernes 22, presenta con toda la banda. Oye, y si no te toca esa, 9 pavetes. En la sala Moon o Noise, en el carrer San Vicent, este viernes 22 de abril a partir de las 9 de la noche. 5 entradas dobles que tenemos en marcha. ¿Y qué hemos hecho? Bueno, pues ya que el single se llama Porque te quiero a morir, que nos dejéis en Facebook a quién y por qué queréis a morir. Y optáis el más singular, el que sea más... Bueno, ya veremos. Frank que elija los 5 o las 5 que vais a ir, pues acompañados de quien queráis, a su concierto. Así que si te parece, Fran, Silvia Tomás va, bueno, tendremos todavía el Facebook abierto, no sé hasta que parezca bien. Durante todo el día. Todo el día de hoy. Mañana a primera hora damos los ganadores. Genial, muy bien. Pero bueno, vamos a hacer una picaeta de lo que ya el personal va posando ahí en el Facebook de la 97.7 Radio. Hola, Silvi. Hola, ¿qué tal, Chimo? ¿Qué diuen? Bueno, diuen de todo, pero casi todo va a ir a parar a la familia, todo queda en casa. Mira, Mari Carmen Rodrigo, diu, a mis hijas, aunque a veces me saquen de quicio porque son mi vida. José Ángel Peris, que sap molt, anomena en Facebook, tu saps que si anomenes en Facebook, la persona a la que anomenes també ho veurà. Veurà el missatge, diu, a Pilar Marc, porque me hace feliz, se enfada cuando no tengo razón, no me deja que tome malas decisiones, me deja dormirme en sus piernas cuando estoy a cuerpo de rey y por muchas cosas más. Suposem que Pilar es la seua dona, novia, parella, o que esperem, siga. Si no, alguien se va a enfadar por ahí. Bueno, oye, y qué piernas tan robustas tiene por otro lado, porque sí, claro, sí, para dormirse en las piernas también... Un poco incómodo, ¿eh? Sí, pero romántico. Sí, sí. Bonito, bonita foto. Sí. Bueno, Elena Villar es la que dice el missatge més llarg de tot el Facebook de moment. Diu, a mi hermana, porque las parejas, aunque nos hacen felices, vienen y van, y no han vivido nuestro pasado, porque los padres te conocen y lo saben todo de ti, pero la ley de vida hace que tarde o temprano nos dejen. Pero una hermana está contigo de principio a fin, aunque a veces estás cerca, a veces lejos, y pongo puntos suspensivos, posé puntos suspensivos porque es molt extens este missatge, pero bueno, fa la dissertació de per què elegís a la seua germana. Amor de hermana, que també és molt bonic, fraternal. Absolutamente. Pilar li contesta al seu home, del missatge que havia escrit abans, i diu, quiero a morir a quien consigue hacerme reír cuando no estoy en mi mejor momento, a quien me aguanta mi mal humor, a veces un tanto peculiar. Quiero a morir a José Ángel Peris. Ens alegrem. Atreyu en Martínez ens dice el missatge més sorprenent. Diu que ell vol a morir a Marta Sánchez. Marta, bueno. Sánchez, sí. Marta Sánchez, la que tots coneguem. Porque es parte de mi vida, he crecido con sus canciones y desde Olé Olé hasta hoy he disfrutado a tope con sus conciertos y con todo. Gracias, sin ella mi vida no sería lo mismo. Esto es un fan, ¿eh? Sí, sí. Marta Sánchez, la misma que no dejaron entrar en Miami, sí, en el concierto donde ella iba a programa, que pues, efectivamente, Susana Griso, sí, sí, impagable. Molt bé. Bueno, ¿alguna dedicatoria, sí, más de China? Vos dice dos, por ejemplo, que han compartido una fotografía a nosotros y nos alegrem moltíssim. Yoli García, diu, quiero a morir a esta cosita peluda que me da la vida. Y posa la seua foto de suposem, la seua mascota, que es un bichón maltés preciós. Y, por ejemplo, l'últim que hem rebut, el de Núria Murcia, també li agraïm moltíssim, ha compartit una fotografia de grup amb 11 o 12 membres de la seua família i simplement diu que, sense dubte, moriria per cada un dels que apareixen en la foto, la seua família. Està bonic, això. Moltes gràcies, Sílvia. A vosaltres. Gràcies a, bueno, a tots els que opteu a portar-vos aquestes 5 entrades dobles, bueno, una per cada, i al llarg del dia continueu deixant, en fi, la vostra dedicatòria. Bueno, y ahora te toca a ti, imparablemente te toca a ti decir si alguna vez has querido morir a alguien o si en estos momentos quieres morir a alguien. Yo en este momento, y no es por quedar bien, voy a decir que quiero morir a la 97.7 Radio. Y no es por quedar bien, pero de verdad que muchísimas gracias por el apoyo, ¿eh? Creo que nunca estaremos, no lo mostraremos, ¿no?, lo suficientemente agradecidos. Bueno, debemos estar. Está bien, acusamos recibo. tienes una caña apagada y una paella donde quieras. Lo he dicho por eso, y por el partido de pádel de Lobo. Vale. Pero a ver. ¿A quién quiero ir a morir? Fran, a ver. Yo quiero morir a. Pues yo quiero morir a mi familia, quiero morir a. Sobre todo a mi madre, ¿no? Yo quiero mucho a. Yo soy muy familiar y muy de mis amigos. Yo lo tengo. Creo que en mi perfil de Twitter, yo lo que tengo puesto es que soy amante de mi familia, de mis amigos y de mi perro. Yo creo que lo más importante, ¿no? Sobre todo cuando también, pues bueno, te dedicas a este mundo, es un mundo muy solitario, ¿no? Es un mundo donde se acerca mucha gente que bueno, están por lo que están. Entonces hay que valorar lo nuestro, ¿no? Lo que tienes. Yo soy muy casero, muy de lo mío y de mi gente y de mis cosas. Y que no me las toquen. ¿Vives solo? Vivo con mi primo. Con mi primo vivo. ¡Ay, con el primo! Con mi primo. Sí, sí. ¿Y cómo lo llevas? Es como mi hermano pequeño, ¿eh? Es como mi hermano y bien, sí, con nuestras cosas, ¿no? Como... ¿Tiene algo que ver con la música tu primo? No. Yo creo que además el pobrecito está hasta las narices de ver a mí todo el día con la guitarra tocando y tal. Él no. ¿Eres muy pesado en casa? ¿Estás todo el día con la guitarra dándole? Soy muy cansino. Creo que no te lo puedes ni imaginar lo pesado que soy. La suerte es que, bueno, como te decía, yo vivo en el Carmen. Entonces, bueno, como hay tanto ruido, los vecinos no se quejan porque ruido hay, pues bueno, imagínate, entonces sí, soy muy pesado, además siempre estoy con la guitarra. Siempre, siempre, siempre. Guitarra que te has traído, una guitarra que no sé cuánto tiempo lleva contigo. Esta es esta de... guitarra... Pues, ¿le eres fiel a esta guitarra hace tiempo? Es mi... yo creo que es mi mejor amiga dentro de la música. Tiene buenas curvas, ¿eh? Tiene buenas curvas. Es bonita. Es de las buenas. ¿Eh? Me la regaló además, creo que me la regaló mi madre, pues bueno, cuando empezamos en... A modo profesional, ¿no? En el mundo de la música, con lo cual, pues, que tendrá 4 años, 5 años. Y, es un guitarrón, ¿eh? Es un guitarrón, buena, y conforme... ¿eh? Sí. Y conforme va pasando el tiempo, pues bueno, como todo, ¿no? Como el buen vino. Yo creo que va mejorando. Pues gracias por traerla. Entonces ya, fíjate, si nos viene a huevo, digamos, utilizando, digamos, el tecnicismo, pues pedirte que nos hagas una... regalito acústico, ¿no? Vamos a hacerlo, ¿no? ¿Qué te apetece? Pues yo creo que porque te quiero morir, ¿no? Porque te quiero morir. Y así celebramos el número uno. Venga, vamos, porque te quiero morir ahí en acústico. Está Fran del viaje de Elliot hoy en Nuevo Centro. Opa, ya. A ver esta gente tan guapa que nos dé unas palmitas, ¿no? ¿O qué? Busco un rinconcito en el olvido, allá donde las sombras de mi mente hoy se han cumplido, donde mi alma es solo ese lugar para valientes, con mil adicciones y ganas de perderse. Sobrio hasta las 6 de la mañana, te busco en tu rincón y en el cajón no encuentro balas. Perdona, amiga mía, nunca fui muy convincente, pero entre mis razones tendrás que aprender que maldigo al horizonte que me trajo aquí contigo. No puedo renunciar a un sueño que nunca he vivido. Me pongo los zapatos, caminante no hay camino, y me pongo a temblar. Porque te quiero a morir si no estoy contigo. No puedo respirar, me duele no estar vivo. Y es que me falta el aire y habla la locura. Maldito sentimiento que me siembra la duda. Me dice que soy yo, que ya no soy lo suficiente. Me dice que estoy loco ante los ojos de la gente. Vendí mi corazón y estoy descolorido. Te espero en el infierno, tiritando de frío. Busco un rinconcito en el olvido, acuden los fantasmas que por ti han sobrevivido. Señores elegantes, con miradas inocentes y un viejo corazón para esconderse. Y señor don Horizonte, no me quite lo que es mío. Protesto mi condena, no valió tanto castigo. Recuerda, amiga mía, yo lo hago por ti, porque te quiero a morir si no estoy contigo. No puedo respirar, me duele no estar vivo. Y es que me falta el aire y habla la locura. Maldito sentimiento que me siembra la duda. Me dice que soy yo, que ya no soy lo suficiente. Me dice que estoy loco ante los ojos de la gente. Vendí mi corazón y estoy descolorido. Te espero en el infierno, tiritando de frío. Y faltaron precipicios, sobraron emociones. Reviento al escuchar que ya no fuimos los mejores. Porque te quiero a morir si no estoy contigo. No puedo respirar, me duele no estar vivo. Y es que me falta el aire y habla la locura. Maldito sentimiento que me siembra la duda. Me dice que soy yo, que ya no soy lo suficiente. Me dice que estoy loco ante los ojos de la gente. Vendí mi corazón y estoy descolorido. Te espero en el infierno, tiritando de frío. Muchas gracias. Muy grande, muy grande, Fran. Pues suena la historia del flautista de Amelín. Sí. Pues esto es, Fran es el flautista de Amelín. Mira cómo ha venido toda la gente aquí al... Bueno, gracias por acompañarnos. Hoy estamos aquí en Nuevo Centro, en este día especial también con Fran, el viaje de Elliot. ¿Os ha gustado? Además es una canción que habrá muchas fans que se derretirán en el concierto, ¿eh? Esos guiños, ¿eh? Ahí al público, ¿eh, Fran? Es una canción, yo creo, bueno... muy sentida, yo creo que se nota, ¿no? Yo es una canción que significa mucho, habla mucho de yo creo de todo lo que he vivido, ¿no? En este mundo. El mundo de la música es un mundo a veces un poquito desagradecido, ¿no? Hay cosas muy buenas, pero también tienes cosas no tan buenas, dejémoslo ahí. Entonces, pues bueno, es una canción que para mí expresa mucho, es una canción a la que debo mucho y bueno, a mí me gusta. Dicen que de bien nacido es el agradecido, ¿no? Y entonces, igual que os he dado las gracias a vosotros por tanto apoyo y tanto cariño, también se lo tengo que dar a esta canción. Es una canción que me significa mucho, ¿no? Es uno de los cuentos, de los 10 cuentos que olvidaste en tu desván. Dígame. Y que si vas a saber cuándo los encontraste, esos cuentos. ¿Cómo los encontraste? Es lo que siempre suelo decir, ¿no? El título, yo siempre digo que los artistas, ¿no? O los compositores, bueno, las canciones dejan de ser nuestras en el mismo momento en que bueno, sale tu disco, ¿no? Y bueno, pues esta gente tan maravillosa, pues bueno, van a tus conciertos, te las cantan. Ese es el desván donde yo he dejado los cuentos. Entonces yo estas canciones ya no son mías, ya son parte de todo el mundo que las quiere hacer suyas, ¿no? De todo el mundo. Y eso también es lo bonito, ¿no? Es lo que da un poquito sentido también a nuestro trabajo. ¿Lo más chulo que te han dicho de este disco? ¿O de alguna de tus canciones? De esta, por ejemplo, que acabamos de escuchar. Lo que te llega dentro, no te digo yo que a lo mejor una crítica o... ¿Qué es lo que más te ha llegado dentro de que te han dicho cosas? Hay cosas muy bonitas, de verdad que la gente... Lo máximo quizás que me han llegado a decir es que gracias al disco hay gente que... Es verdad esto que cuento, ¿no? Que escuchando tu música les ha ayudado a continuar con su vida. Que a lo mejor no tenían fuerzas en cierto momento, pues bueno, el ser humano somos así y me lo han llegado a decir, creo que demasiada responsabilidad, ¿no? Para un artista, pero me lo han llegado a decir que gracias a mi música y mis canciones han seguido con fuerzas para vivir, eso es lo máximo. El concierto de este viernes en la Sala Noise es, bueno, como el no el final, pero bueno, casi el final, ¿no? De una larga trayectoria, de un montón de historias, de un montón de canciones, que ¿cuánto tiempo te han llevado? Pues llevamos, madre mía, yo componiendo este disco, hay canciones que están compuestas desde hace incluso 2 años, ¿eh? Entonces tú date cuenta, además, una cosa que me hace mucha ilusión a mí, por ejemplo, de este viernes es el estreno, por fin, como no tenía que ser en casa, pero es el primer concierto que vamos a hacer en eléctrico, ya con toda la banda, como suele decir por ahí mi padre y tal, ¿no? O sea, aporreando, ¿no? Aporreando la batería con los palos, pues. Entonces, pues bueno, es un concierto que de verdad que me hace mucha ilusión, además es volver a casa, llevamos sin tocar en eléctrico en casa más de un año. Quizás. Entonces, pues mira, imagínate, ¿no? Entre los 2 años que llevamos las canciones compuestas y el año que llevamos aquí sin tocar en eléctrico, pues unas ganas increíbles. Y cuando estás componiendo esas canciones, ¿algunas de ellas te las imaginas tocándolas en el escenario y con una sala? Siempre, siempre. ¿Cantándola? Siempre. De hecho, madre mía, es que yo para esto soy muy rayado. Pero yo, por ejemplo, cuando me voy a correr, ¿no? Cuando vas por... Yo siempre todo me lo grabo, ¿no? Yo ahora con todos los móviles estos, los iPhone y tal, tú le das a las notas de voz y yo grabo todo. Tengo sesiones a lo mejor de yo qué sé, 50 minutos, 60 minutos en casa. Y yo me lo voy escuchando todo, dándole vueltas. Entonces me imagino el show, qué puedo hablar, qué puedo decir entre canción y canción. Siempre, la mente siempre está trabajando. ¿Y el del viernes está ya preparado? ¿Hay alguna intro especial? ¿Hay algún momento? No desvelemos, pero tú sabes cosas, caballero. Sí, hay una intro bonita, hay una intro especial. Además, tengo la suerte de contar con una gran banda de músicos profesionales que tocan que te cagas. Como se diga. Como se diga en español, no lo sabemos. Entonces, pues bueno, yo les meto mucha caña, ¿no? Les exprimo y tenemos una intro muy guay, muy guay, muy bonita, muy preparada. Pues no os lo perdáis porque es a las 9 en la sala Moon o Noise en la calle San Vicente y allí estará Fran con toda su banda. Oye, que si os tocan las entradas bien y que si no es a 9 pavetes. A 9 pavetes, tampoco... sí, está regalado. ¿Es abusar pedirte aunque sea un cachito de otra para despedirnos y que nos vayamos con buen sabor de boca? Que os apetece, a ver, porque aquí hay gente muy conocida, muy querida por mí que viene a los conciertos. ¿Qué trocito de canción os apetecería? ¿Un trocito de qué? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un trocito de Última Noche en París o...? ¿Última Noche en París? ¿Os apetece? ¿Hola? Venga, vamos con esa Última Noche en París. Última Noche en París, que es una canción que yo creo que le... Hay que ponerle ahí la cejilla conveniente. Vamos a ponerlo aquí bien. Qué bonito suena esa guitarra de mamá, ¿eh? Sí que sí. Tírale. Gracias, mamá. Pues gracias a ella se empezó todo también, ¿no? Aquí estás. Eso es. Dime por qué te has adueñado de mis lamentos. Dime por qué pudo el hastío con cada momento. Dime por qué solo hay silencio donde hubo palabras y oscuridad bajo la luz del alba. Me envenena este sentimiento que llevo dentro y dime por qué hoy la luna está nublada. Camina sola y busca tu mirada. Dime mi vida por qué. Quiero querer tu querer y que no acabe esta luna de abril. Que no haya abrigo ni frío sin ti. Que vuelva usted a ser la dama de aquel vagabundo que vela las noches tocando a su fin. Quien pudiera abrazarte y sentir. Quien fuera llama y prender tu candil. Se apaga y solo quedan pedacitos de ti. Mil gracias, Fran. Gracias a vosotros, querido. Muchas gracias por tanto cariño, de verdad. Gracias por las canciones. Y Forza. Amunt. Y Amunt. Amunt siempre. Siempre Amunt. Nos vemos el viernes. Sala Nois, Sala Amunt. Todos invitados. De la noche. Todos invitados. Gracias, Bonico. Cuídate mucho. Queridos. Bueno, pues en la música de El viaje de Elliot, una chicoteta pausa para contaros cosas chules que están pasando así, cuando estén frente al programa hoy en los amics de Nuevo Centro. En un minuto. Para un rato me pongo pa' no ver el final. Me siento tan extraño al verte conmigo. Solo te digo, te he echado de menos, tú a mí de más. Y porque tú, solo tú, vienes aquí como si nada. Eres tú, tú, no quiero nada más. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. balneariodelaconcepcion.es. ¿A dónde te vas tan rápido? A Dormitienda, a cambiarme el colchón y el canapé de mi cama de matrimonio. ¿Todo a la vez? ¿Pero qué te ha tocado la lotería? ¿Qué va? Me voy a Dormitienda y ahora si te lo cambias todo, colchón y canapé, te hacen un descuento increíble. Hasta 100 euros te puedes ahorrar y me lo financian hasta 12 meses sin intereses. Además me lo llevan, me lo montan y se llevan mi cama vieja todo gratis. Pues me voy yo también corriendo a Dormitienda antes de que se acabe la oferta. Busca tu Dormitienda más cercana en dormitienda.com. Pues sí, nos gusta en Valencia Abierta y aquí en tu casa en la 97.7 Radio salir a la calle. Y cuando venimos además aquí a Nuevo Centro y nos encontramos con buena gente, además nos trata muy bien, pues oye, nos gusta invitar aquí a nuestro amigo el anfitrión. Él lleva las relaciones públicas y la cosa de la animación comercial aquí en el centro, en el tuyo, en Nuevo Centro, y se llama David Mazcuñán. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo muy va bien, la y bienvenidos a Nuevo Centro. Me alegro, una vez más. Un auténtico placer. Bueno, la verdad es que sí que nos sentimos como en casa. Además, dices, cuando salimos a la calle, pero es que Nuevo Centro tiene la diferencia de decir, no, en la calle no, ¿cómo vais a estar en la calle? No, dentro, a cubierto, aquí, con esta temperatura tan fantástica que hace aquí dentro. Sí que sí, un auténtico placer, de verdad. Bueno, cuéntanos, porque en Nuevo Centro siempre, David, tenéis muchísimas actividades y de algunas de ellas conozco y otras nos las cuentas. Sé que tenéis en marcha para el próximo sábado 30 de abril ese Open Internacional de Ajedrez. ¿Cómo van las inscripciones ahí? ¿Cómo está la cosa? La verdad es que magníficamente bien, son 150 plazas y estamos admitiendo ya alguna poquita plaza de reservas, lo que nos queda. Es un evento muy consolidado que se lleva haciendo aquí durante muchos años en la Plaza Interior. Vienen maestros internacionales y la verdad es que es muy recomendable al que le gusta el ajedrez. acercarse el sábado 30 aquí por la Plaza Central. Y si puedes echar, si tienes cierto nivel, una partidita con estos grandes maestros. Sí, hablaremos con Manolo Montalta, a ver si se anima y viene aquí a retransmitir la final de una partida de Jerez, que no sé, debe de ser fácil, ¿eh? Puede ser muy curioso, ¿eh? Cuando llegue el momento del jaque mate, claro. Es muy curioso. ¡Atentos al caballo! ¡Va corriendo por la banda del Roca! Bueno, y en marcha también un concurso también tradicional, porque vaya por su cuarta edición, El Talento de Valencia, Pon tu Voz en Nuevo Centro. A ver, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo vamos de inscritos? Y, en fin, los castings, ¿cómo está yendo? Estamos actualmente realizando los castings. Este año, como novedad, los castings se están realizando en la Academia Musical de Europa, que es la entidad que organiza el concurso junto al Centro Comercial. Hemos tenido más de 120 inscritos. La verdad es que muy contentos y muy satisfechos con la repercusión que está teniendo este concurso. Y sin ir más lejos, el próximo mes de mayo, aquí en Nuevo Centro, todos los viernes, tendrán lugar las semifinales y el primer sábado de junio, la final. Lo que pretendemos es que sea una rampa de lanzamiento y una oportunidad para tanta gente que hay en Valencia, que la verdad es que canta muy bien, como tenemos muy buen ejemplo con nuestro amigo Frank, que acaba de estar aquí hace un momento, que tengan esa oportunidad de que alguien los pueda ver, y quién sabe. 120 inscritos. Realmente, obviamente, tienen que ser noveles y tener un... ¿Pasáis, digamos, un filtro previo o, bueno, ya irán viniendo con los castings también? Hay un filtro previo en el casting de la Academia Musical y ese primer filtro es lo que hace que ya la gente que venga aquí a partir de mayo, la verdad es que por la experiencia de las tres ediciones anteriores, muy recomendable venir a verlo porque el nivel es bastante, bastante alto. Nivelón. Las semis, los viernes, 6, 13, 20 y 27 de mayo. ¿Y la gran final? La gran final el sábado 4 de junio. Vale, yo me la iría apuntando ya en el calendario, en el teléfono. Sábado 4 de junio, ¿a qué hora será, David? A las 7 de la tarde, también aquí en la Plaza Interior, un concurso que está dotado con más de 5.000 euros en premios. Yo creo que bien vale la pena venir a verlo. Por la alegría, yo creo que cantarán mejor, ¿no? Los finalistas. Les sale más el talento. Sale más el talento. ¿Cuántos finalistas compiten en la gran final? Normalmente entre 10, 12, 15 como máximo. En función del nivel que veamos, pasarán más o menos concursantes. Y David, de los finalistas o de los ganadores de ediciones anteriores, no sé si mantenéis contacto o Además, si hay, digamos, fluida comunicación con ellos, si vienen también. La ganadora de hace dos años acaba de ganar un concurso internacional en Singapur el mes pasado, con lo cual... Con Peter Lim. Exacto. No sé si ha tenido algo que ver o no, pero... Si la ve, la ficha, porque como este hombre no sabe mucho de fútbol, igual la ficha y la trae aquí a jugar al Valencia. Suelen venir también aquí por el Centro Comercial, hacemos algunos festivales de música, sobre todo en Navidad, nos tiramos mucho de los ganadores o finalistas de otros años también. Bueno, qué buen rollo que para el centro también, para que los que colaboráis en este certamen, oye, porque puedan llegar también estos finalistas o el ganador o ganadora, pues a tener un lugar en el mundo de la música, desde luego. Y además, sobre todo, pues yo creo que hoy en día ya los centros comerciales ya no son lugares donde vas simplemente a hacer compras, sino que también es un sitio donde puedes ir a pasar, por ejemplo, un sábado alegremente, que puedes encontrarte, pues efectivamente, con un concurso de cantantes, que puedes encontrarte con exposiciones, o sea, que estamos intentando que en este caso Nuevo Centro no hoy sea en día solo... Un centro comercial, al menos desde mi punto de vista, tiene que ser una experiencia no solamente ir a comprar, sino que te puedes encontrar un desfile de moda, un casting, un concurso de cantantes, un programa de radio, como en este caso, y es algo dinámico y hace que el centro comercial esté vivo. Y tenemos aquí además un parque de multiaventura con unas tirolinas de más de 100 metros, que cuando queráis estáis invitados a lanzaros. Chimos, que el médico le ha dicho que no se tire por tirolinas de más de 100 metros, hasta 100 sí. Tenemos a partir retos, de ya no. Hay unos retos que no llegan ni a un metro de altura, que para los niños también. Nos podemos atrever con este. Bueno, hablando de niños, tenéis preparada también para el próximo sábado 21 de mayo, vemos que el programa de Nuevo Centro es bien amplio, la Olimpiada Infantil, la de este año, ya vais por 10 ediciones. Correcto, la décima edición, un evento que surgió en el 25 aniversario del Centro Comercial, quisimos organizar un evento deportivo que nos vinculara a la ciudad de Valencia, y esta es la avalancha de inscripciones que tenemos, que solamente nos quedan unas poquitas de la categoría infantil, y hace cosa de 10 días que se abrió la inscripción. Es un evento que funciona muy bien, con más de 1.200 niños en las pistas de atletismo del Estadio El Turia, y la verdad es que muy ameno y muy bonito, de verdad. ¿1.200 nanos? Pues, con los correspondientes padres. Enhorabuena a la organización, porque desde luego hay que tenerlo todo bien medido. Bueno, pues estas son las propuestas de ocio que tenéis aquí en Nuevo Centro, cuando está abierto. Que bueno, que es casi todos los días. Es casi todos los días. Bueno, aquí lo encontráis, desde luego, a David Mazcuñán y a la buena gente de Nuevo Centro. Gracias por acogernos una vez más, David. Muy bien, muchas gracias a vosotros y aquí tenéis vuestra casa. Don Leonardo, cuídese usted mucho, ¿eh? Como yo digo, hasta mañana. Bueno, me parafraseo a mí mismo, que bueno, me gusta si mucho. Breve. Bueno, pues moltes gracias, con siempre esta edición especial de Valencia Abierta. Tornem demà a partir de les 12 y mitja. Ara la información. Gracias a todos, quedeu en bona onda. La de la 97.7 Radio. Au, adeu.